Cogieron el clásico Throwback Thursday. Gracias por la sintonía. Un día para el concierto de este servidor. Y sin echar la pan, no se marea. Sensation. Eso perra. Eso perra. Para la guerra, dale fuerte para que aprenda, dale fuerte para que lo sienta, coge boa, toma, dale mami, vamos a toa, dale fuerte para si no tiran, me oyen y se arrebillan. Yo eres guasa guasa, guasa guasa. Cada abusador le llega a su calderona. Si quieren tirarle a alguien, tírenme a mí. Yo soy el enemigo, no pido changuirí. Salsa, y les voy a dar con mi comparsa. Ustedes invitan de demo, pero calde es el que lo calza. No me alcanza, conformate con la chanza. Aquí no te me joda la garganta. Lista, no está este liricita. Si tú no puedes, que tu padre ni se vista. Con tu flow antiguo como el vudú. Viejo como el bugalú, el malo de Guasibiribú. Tumbado de preso en sus canciones. Pero no convivo en llenas misiones. Si te atreves a darme dame. Guarda el cipel abajo pa' que alguien me lo mame. Más fuchazo que letra pa' yo soy un viejo. Rotean con comunes pero tienen miedo. Chía. Eso nadie si no tira, me oyen y se arremilla. Andan friolentos, mi lírica los cohía. Pa' que balas locas como San Bigote. Sopla Pote es el dueño del masacote. Oye, yo sí soy killer, más monstruo que los del thriller. Mato de lejito como Reggie Miller. Pa' que balas locas como San Bigote. Sopla Pote es el dueño del masacote. Yo sí soy killer, más monstruo que los del thriller. Los mato de lejito como Reggie Miller. Oye, tú eres guasa, guasa, guasa, guasa. Tú eres guasa, guasa, vuelve masa. Como quiera, soy el mejor en la niñera. El avallar que lo tiene botando sangre. Que tú quieres que yo haga, si ellos se lamben. Así son las cosas, lírica mala mañosa, belicosa y super maliciosa. Del agua mansa libra lo dio. Que aquí nadie sabe lo que pagó. Que se pegó, le gustó, le gustó. Dime qué culpa tengo yo, no, no. Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo. Tú eres Manilo, Manilo. Dale pipa abajo que la última la paga el que no venía a mencionarte. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante. Calle pero elegante. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante. Calle pero elegante. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante. Mañana en vivo tengo Calderón, baby. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante. Calle pero elegante. Dímelo, Tego. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante. En los 12 a vallardeando, pa' que la casa goce. Tengo Calderón pa' que retoce, con mi pique, con Mozambique. Es protegido pa' que me critique, yo soy leal a lo que siento mío. Por eso ando espanecido, apambichao, que me bailen bien pillao, guayao. En la vallarta de mentao, dile, dile. Haciéndolo a mi manera, rompiendo con los esquemas, metiéndole friti pa' la nena. Mi enemigo dan pena. Con azucena, la orilla del río, oyendo de esta maicena. Pa' que logres enterarte, un mapa tengo que darte. Lo mío es punto y aparte. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante. Calle pero elegante. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante. Calle pero elegante. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante. Calle pero elegante. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante. Calle pero elegante. Lo mío es punto y aparte. Alex Sensation. Can't wait, man. Mañana, cuando suba al escenario Tego Calderón, yo me voy para el frente de la tarima a ver el show completo, mano. Tú sabes hace cuántos años yo no veo a Tego. Leyenda. Mañana en vivo conmigo en la Mega Mezcla Prudential Center, Newark, New Jersey. Aquí tengo a la wifey al lado mío. Baby, you coming with me tomorrow, right? Yes, I can't wait. Mañana viene la wifey conmigo. Ya tú sabes, mami, very good looking mañana, very good looking. Saca la pinta, la dominguera, por favor, la que te compré el otro día. Besito, besito. I love you, baby. All right. Sensation, ponme algo de Wiso G. Vamos para el underground ahora. Underground. Alex Sensation. Alex Sensation. La tarde ya cansado de curarme, de joder y de pichar. Enjuagándome la bola estuve como una hora para sacarme toda la sal. A mi lado una muchacha en bikini y borracha que también se iba a enjuagar. Al notar que era Wiso, tira la toalla al piso y se dobla sin pensar. Cuando me puse a mirarle las negritas, y esa dobla de titán. Con el frío y con la brisa casi casi me hipnotiza, la cabeza va a quebrar. Sacudirme y despegarme y empiezo a caminar. Yo voy sacando

cuidado. Tengo una .40, me analicen antes de tirarme. Si en el camino te puede estrellar, eres el hombre que la liga no da. Quiero que sepa que conmigo tú no podrás competir. No, no, no, no. Este bellito hasta que le canto tras. Yes. A toda la chica que tenga el poder, yes. Y si quieren tirarme, tiren para adelante. Soy un guerrero y no van a intimidarme. Muchos desean verme muerto, celebrar mi entierro. Alex Sensation. Vamos, amores y arriba de nuevo el. Te gusta el. Toma. Te traigo el. Toma. Menor a ti te canta el. Toma. Qué rico el. Sabroso. Que a ti te va a encantar el. Te gusta el. Te traigo el. Menor a ti te canta el. Qué rico el. Sabroso el. Que a ti te va a encantar. Gato, gato, gato, gato, toma, gato, toma, gato, feliz. Gato, gato, con botas. Gato, gato, gato, gato, toma, gato, toma. With some freestyle flashbacks. Vamos allá. Recuerda que aquí hay clásicos para todo el mundo. Throwback Thursday, baby. Gotta love the classics. Sigue marcando en 800-315-9790. Tag me on those IG stories. Alex Sensation. Woo. Shannon. flashbacks. Alex Sensation. For that summertime. Yes. Memorial Day weekend coming up, baby. Summertime. Alex Sensation. To the love we throwback, baby. Love the throwbacks. Get the phone lines ready. Prepárame las líneas telefónicas. 1, 2, 3, suelta.